Marri Marri de Pupeñí, Pulambien, Pubenuy, queremos hacer una invitación a para la casa Temuco alrededores a una jornada por José Buenante, que se han cumplido 12 años de su secuestro y desaparición. El día viernes estaremos en el hogar Pelontúe desde las 11 de la mañana con un conversatorio con la familia de José Buenante y otros invitados más que de familias que han sufrido la represión en el Gualmapu. Y se va a estar haciendo igual una jornada muralista ese día. También habrá una exposición fotográfica y una exposición de unas lambienes que hacen alpillera de la ciudad de Valdivia en recuerdo a Macarena Valdés. Día sábado igual los dejamos invitados a todos los pichiqueches para una jornada de función, tres funciones de títeres. Igual va a haber una jornada de juego, de dinámica, igual va a haber muralismo y a las 18 horas hacia adelante una jornada, una tocata subcultural donde vienen varios grupos de Santiago y de otros territorios y de acá de la novena región. Así que les estamos invitados al Huichau Guarrameli por José Buenante Vivo. Salto.